Para la señora Juanita Coyantes. De Mosquera. Para Anthony, para Cindy Coyantes. Espinosa. Para Peluca Medina. Exclusivo. Un abrazo con todo cariño. Para Wimmer y Goyo, amigo de la sociedad privada. Que de Lima han venido. Saludos para Peluca Medina, para Rubita Mosquera Goyante, con todo el cariño. Vamos así, bailando y gozando. Lo cantamos fuerte, dice. García Herrera de mi compadre Percy García, que está presente, un abrazo. Maestro. Vamos, maestro. Para Percy y Carmen, por todo cariño. Para el primo Lucio, aunque sea de la U, primo, te quiero mucho, Lucio. Lucio y Fanny. Celestino. Acá dice,